Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Querés que te diga lo que se viene? Se viene que no vas a pagar el celular por usarlo y te van a pasar propaganda en el celular. Se viene eso. No, yo no quiero, prefiero seguir pagando. Pero ¿preferís seguir pagando? Algunas sí. Publicidades son buenas. No. Algunas. Eso es como subir al taxi donde está esa pantallita. Ajá. Que vos, el tipo la tiene apagada. Ahora vos subís y te entra a bombardear. A 15 centímetros de tu ojo, con una publicidad así pachacosa, sí. De cualquier... Yo pido, cuando me dicen que no lo pueden apagar, tomo el suéter más cercano y lo pongo. Ah, y lo tapo. Con y el claro, suéter. Si me molesta, es publicidad. Bueno, pero acá publicidad vas a compulsiva. No pagar el celular. Te bancás la publicidad, pero no pagás la llamada. No. Me parece que no. Señores de los celulares, no va a andar. No va a andar. Con nosotras no, acá que no se metan. Ahí está. Acá no va a andar, ¿eh? Claro. Parece que no. Métase los celulares porque en otro lado, en otro mercado. Imagínate si la publicidad, por ejemplo, es la de llame a Bombachita, claro, y vea su intimidad. Vos estás hablando con alguien urgente y aparece la publicidad. Y aparece Bombachita 202. Tenemos un importante anuncio que hacerle, claro, cuando vos estás hablando, ¿viste? Claro. No, creo que no me va a gustar. No va a andar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. 17 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Bueno, dicen que va a ser un poquito más de calor a lo largo de la tarde y después refresca. Después refresca. El domingo parece que cambia el clima también, ¿no? Exactamente. El domingo cambia el clima. Bueno, Varela no está con nosotros hoy solamente por una gestión personal que tenía que hacer y bueno, y mañana ya lo tenemos. Te queremos, Varela, te queremos. Volvé. Bueno, acá dicen cada gastada. ¿Qué le pasa, Canullán? ¿Qué le pasa? Es terrible. Este hombre, como sabe que no sale al aire, se manda, ¿viste? Pero se siente. Bueno, entonces no le des oxígeno. Vamos y pasa a apretar, otra cosa. Vamos a apretar el switch para que quede al aire cuando dice alguna barbaridad. Ahí está, lo vamos a escrachar a Claudio Canullán. Bueno, ¿qué le decimos a los oyentes para que se comuniquen con nosotros? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y escuchar programas anteriores, bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y a dónde vamos hoy con Bicentenario? Me propongo dejar las huellas de mis pasos que perdurarán. Y mis hijos también se habrán de quedar luchando por la tierra del Caruquinca. Canal de Beagle, vamos a navegar por el canal de Beagle al faro del fin del mundo. Ese título se lo puso Julio Verne creyendo que era un faro hecho y derecho con torre y demás. Nunca fue torre, siempre fue una casita, una casa muy humilde, pero que hizo punta de un enorme valor histórico, geográfico e hidrográfico. Fue el primer faro de la zona. El camino que va es el camino que vuelve. Por él yo vendré a buscarte cuando florezca la nieve y la montaña se vista con el manto de septiembre. Ushuaia, Ushuaia, fulgor del lago escondido, eternidad de la piedra, isla de tierra del fuego, navegando en las estrellas. Ushuaia. Cayetano Santos Rodín, alias el Petizo del Pulpo, queda condenado a cadena perpetua por los crímenes cometidos contra la sociedad. ¡Te voy a matar! Tierra que todo lo da y poco te pide, tan solo un poco de tiempo y amarla, porque aquí vives. Si aquí pariste tus hijos, joven sangre de nuestro pueblo, cabalgan en altas cumbres entre alaridos del viento. Ellos serán nuestra voz, nuestra fuerza, nuestra estirpe, para que el mundo se entere que Tierra del Fuego vive, que Tierra del Fuego vive. Tema bicentenario del día. Ustedes lo escucharon. La provincia de Tierra del Fuego. Viste que yo siempre saludo de Ushuaia a La Quiaca, hoy en Ushuaia. Hoy a Ushuaia, exactamente. La provincia austral del mundo, no sé si del mundo, pero para nosotros del mundo. Para nosotros es del mundo, territorio de climas extremos y de historias extremas. Tierra del Fuego, espacio mágico de esos indios extraños que prendían fogones arriba de los botes. De ahí viene aquella imagen de Tierra del Fuego. El fuego que veían venía desde los botes mismos, encendían el fuego. Lugar legendario de castigados y sufrientes. La provincia argentina más sacudida por migraciones internas. Prácticamente pocos son fueguinos de nacimiento. La mayoría llegaron de otros lugares de la Argentina. Tierra del Fuego hoy en Bicentenario. Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Cuatro días en un lugar como Ushuaia son toda una experiencia y por eso quiero contarles algunas viñetas de los viajes que pude hacer al fin del mundo. Estoy parado frente al perro lobo que hace un tiempo me clavaba su mirada inquietante desde la película El Aura. Tiempo atrás, el equipo del fallecido director Fabián Bielinski vino a buscar el perro lobo hasta el centro de esquí Las Cotorras del Mono Lobese y se lo llevó 6 meses para convertirlo en la contrafigura de Ricardo Darín. Ahora miraba al perro lobo en vivo y en directo y no me intranquilizaron más que cualquiera de los otros 100 huskies y alaskan siberianos que adiestra Hugo Flores, un increíble sanjuanino, para que tiren de los trineos y compitan internacionalmente en los deportes de la nieve. Los deportes de la nieve pueden ser tan extremos como, por ejemplo, el canicross, en el cual el atleta corre amarrado a los perros y tiene que aguantar la velocidad y la fuerza del perro lobo y termina el juego al borde del ahogo. Fui testigo de eso. Todo está en el límite aquí. El trencito del fin del mundo, el presidio, ahora museo, del fin del mundo, la ciudad del fin del mundo, la compañía turística del extremo sur, la noche más larga del año, el día más largo del año, el paisaje irrealmente hermoso, montañas nevadas, ahí se mete la cordillera en el mar, en Ushuaia, los bosques en las laderas, lagos, nubes debajo de las montañas y el mar como entorno. Todo lo que uno mira aquí está en el límite de la belleza y también en el límite de la soledad. Todo está en el borde. A 17.000 kilómetros de Alaska, a 3.000 kilómetros de Buenos Aires. Aquí se termina el continente. La Antártida está apenas a 1.000 kilómetros, pero es prácticamente inaccesible para cualquier poblador de Ushuaia. La gente. Encontrar un adulto nacido en Ushuaia es como cruzarse con un trébol de 4 hojas. Cada uno es migrante de una era geológica distinta. 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, hace un mes. Y cada uno te dice que eso que estás viendo no estaba cuando él llegó a Ushuaia. Es una ciudad metida en una isla, un centro urbano cuyo destino es desestructurarse cada día, poblarse y poblarse constantemente y no dar abasto. Hasta el clima tiene la veleidad del cambio, según los vecinos de Ushuaia, que dicen que no hay fríos como los de antes. Una ciudad de 60.000 almas, 70.000, con un único cine, una ciudad de 60.000 almas a la que cualquier día llega un barco cargado con 5.000 almas, o sea, la décima parte de la población casi, y trastorna todo. Una ciudad a la que llegan a veces personas muy enfermas desde miles de kilómetros, decididas a morir donde el mundo se termina. Muchos argentinos tienen como gran sueño irse a otra parte. Algunos lo concretan porque quieren huir de las grandes ciudades, pero no cualquiera elige el extremo sur. Aquí la pobreza existe, pero casi está prohibida. Es cierto que cada tanto hay familias que acaban de intrusar tierras en las que deben levantarse barrios y desatan un debate a los gritos en Ushuaia. Pero un pobre tan pobre como los de cualquier villa miseria del país, aquí en el extremo sur, moriría en una noche nomás. La verdad es que mucha gente llega como los vaqueros del lejano oeste norteamericano, elige un terreno a voluntad, lo intrusa y se construye una casa. Sociología de Ushuaia, escuchada de sus propios pobladores. 3 autos por familia. Cifra conservadora si se piensa que una parte de las familias no tienen auto. Ahorros atesorados en poco tiempo. De más está decir que no se puede vivir en Ushuaia sin tener mentalidad de pionero. Es cierto que hay gente muy especial que trabaja para modernizar la sociedad y la democracia de la isla, como Guillermo Worman, en Participación Ciudadana, como lo ha hecho Mario Molinari, los dos en Participación Ciudadana, como Silvio Bosquique o Gabriel Ramonet y sus emprendimientos de radio. Pero lo típico del habitante de este extremo sur es llegar para hacer la América soñando con volverse a su tierra. Luego quedarse, hacer familia y ver cómo los hijos se van de la isla a buscar otra cosa porque se aburren y luego lloran porque están lejos y quieren volver. Muchos residentes están integrados a colonias, paraguayos, bolivianos, chilenos, estos últimos declinantes desde que en la casi guerra de 1978 el gobierno militar los echó. Después en la isla Malvinas no fue simplemente una noticia de los diarios. Hay cada vez más gente, pero también se siente la presencia de fantasmas, galpones y edificios inmensos que son verdaderos espectros, como la fortaleza vacía de Aurora Grundy, que llevaba el nombre de Renacer, absurdo, o los edificios de la Marina, en el lugar donde todo lo que se construye es insuficiente para alojar a los nuevos vecinos. Nada crece tan rápido en la Argentina como Ushuaia. No existe una geografía más poblada de gente especial que esta del extremo sur. El perro lobo de la película me mira mansito. El sanjuanino increíble da una orden. El trineo con ruedas arranca tirado por 10 huskies y yo me pregunto si no estaré soñando. Ushuaia, sos mi amor del fin del mundo que me vuelve moribundo con tu piel tierra de fuego. Ushuaia, quiero irme y me da miedo, quizás es porque te quiero y no quiero abandonarte. Al mundo y a tu olor de mar profundo volveré porque te quiero. Ushuaia, yo seré tu vagabundo por tu cuerpo y por tu mundo que es la tierra de mi fuego. Jorge Alperín es Bicentenario. 200 años en uno. Bicentenario. En la famosa novela Tierra del Fuego se cuenta la historia verídica del indígena yamana Jemmy Button. ¿Cómo fue este particular relato? Soy Silvia Iparraguirre, escritora. Fui colaboradora del Escarabajo de Oro, una revista cultural de los años 70, y cofundadora de la revista que siguió durante el proceso militar que se llamó El Ornitorrinco. Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, pertenezco al CONICET y doy seminarios de posgrado en Filosofía y Letras. La Tierra del Fuego es una historia de ficción que engarza la historia de Jemmy Button, que en la realidad, en su lenguaje yamana, se llamaba Homo y Lume. Jemmy Button se lo pusieron los ingleses porque supuestamente, como cuenta Fitzroy en el cuaderno de bitácora, cuando lo suben al barco, un hombre adulto de otra canoa gritó y Fitzroy se arranca unos botones de bronce de su gabán de marino y se los arroja como parte de pago. Entonces, como le dio esos botones, Button en inglés es botón, el nombre que le dieron fue Jemmy Button. Este chico es llevado en 1830 a Londres, son llevados a una granja para ser educados, se les enseña inglés. Después ya esta estadía de Londres corre por cuenta de Fitzroy, no del almirantazgo, y es el mismo quien 2 años después decide traerlos de regreso a el Cabo de Hornos. Es un viaje muy singular y decisivo para la cultura universal, porque en ese viaje viene Darwin, que tiene 22 años, es un joven naturalista que va a dar su primera vuelta al mundo, donde va a recoger todos los datos que van a ser base después para su libro extraordinario que fue El origen de las especies, ¿no? La idea tenía detrás, había un interés geopolítico de Inglaterra por el sur de la Argentina, entonces se necesitaba tener lo que se llamaba indios amigos, es decir, que no fueran hostiles. Es una de las intenciones del tema de Button, además de que siembre la civilización británica. Lo instalan a Jemmy Button, pero ya en los términos ingleses y entre comillas civilizados, es decir, vestidos con sus sombreros, sus botas, su corte de pelo y hablando inglés. Y hay una escena que yo recreo en la novela y que está en el diario de Darwin también, que es este joven plantado ahí con sus atuendos ingleses y aparece su familia en una canoa y dan giros alrededor de él porque lo desconocen con esas ropas occidentales. Y a él le pasa una cosa tremenda, que es que Fitzroy le dijo que les hable, pero él ha olvidado su lengua yamana, tiene como un bloqueo y le sale el inglés, se van y lo dejan. El hecho es que Fitzroy lo deja allí, sube por el Pacífico hasta Chile y un año después, cuando vuelve, esperanzado, el proyecto este civilizador de Jemmy y demás ha dado resultado, es un balde de agua helada porque ve una canoa que se acerca y lo ve otra vez a Button desnudo, cubierto con grasa de foca, con una chica en una canoa, que cuando se para él se da cuenta que está esperando un hijo, le ve el vientre combado, y es Jemmy que acude al llamado del barco y que ha vuelto con toda razón a su vida ancestral. Y en ese momento Fitzroy se siente muy desesperanzado por esto y le dice si quiere volver a Inglaterra, y la respuesta es nunca más Inglaterra, le dice Button. Bueno, escuchando a Silvi Paraguirre, que es una gran narradora, me vino a la mente otra gran novela sobre, también con indios del sur, ingleses, que es Fuegia, de Eduardo Belgrano Rawson. Hermosa, hermosa novela. Son dos grandes narradores y han tomado el sur como un tema recurrente en su literatura. Los dos, ¿eh? Los dos se interesaron mucho en su literatura por el sur, en más de un libro, digamos, ¿no? Tenemos mensaje de los oyentes de Bicentenario. Hola, buenas tardes. Soy Nélida, les hablo de acá de Ushuaia. Bueno, supongo que ustedes van a brindar suficiente información. Yo por ahí lo que quería contarles es que hoy yo estoy aquí en la costanera y Ushuaia nos regala un día de sol con la bahía, las montañas, nevadas, o sea, un paisaje de ensueño donde, como ustedes dijeron, muchas personas venidas desde distintos lugares del país hemos encontrado nuestro lugar en el mundo y en el que, a pesar del clima y demás, somos felices o tratamos de serlo. Gracias y muy lindo el programa. Mira vos, día radiante en Ushuaia. Y un día radiante en Ushuaia es el total concepto de día radiante en Ushuaia, porque es brillante, el sol, la bahía. Todo. Es, esas yo montañas soy, nevadas, ¿no? Soy una absoluta enamorada de Ushuaia, y si mis afectos no estuvieran tan afincados acá, es un lugar en el mundo en el que yo sería muy capaz de afincarme, porque la amo. De hecho, me gustaría poder dedicar este programa a una persona que evidentemente conocemos los dos. Ajá. Que es Silvio Bocchicchio, sí. Que actualmente es, creo que subsecretario, es un funcionario importante de cultura de la provincia y que fue quien a mí me mostró en su momento cuando fui hace ya muchos años a Ushuaia. Él estaba recién llegado como corresponsal de un diario, de un diario importante, y me mostró cómo era Ushuaia, y nada, fue como un guía muy impresionante y muy de lujo. Y después a mi sobrina, yo tengo una sobrina de 21 años, nacida justamente en Ushuaia. En Ushuaia, una fueguina. A Sofía, una fueguina que vive en Córdoba, pero sueña con la nieve permanentemente. Silvio Bosquicchio este año organizó también para la gobernación de la provincia de Tierra del Fuego un ciclo muy importante de mesas redondas sobre el bicentenario. Así que también le ha salido muy bien el ciclo, nos alegramos mucho. Y otro recuerdo para Marcos Lugones, que ese es un fueguino 100%. Ese nació en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Nacido y criado, y es un tipazo al que le mando un fuerte abrazo también. Bueno, gente muy querible la que uno se ha encontrado allí. Los indios, los yamanas, los selknam, los que llamaban los indios patagones, sobre los cuales se atribuye una altura extraordinaria, digamos. Creo que eran muy altos, pero bueno, se exageraba mucho. Que ver con la huella. Claro. Tenía que ver con el tamaño de la huella. De ahí en más hacían la proyección y decían que medían como 2 metros. Claro. Y además los primeros cronistas imaginaban criaturas de fábula directamente. Claro, yetis. Sí, sí. O pájaros que no tenían patas. Es decir, cosas muy raras. O pájaros que llevaban la cría como si fuera una mochila. Es decir, algunas de las cosas, serpientes que eran anchas como una vaca, eran lo Pigafetta, por ejemplo, entre los cronistas más antiguos de la conquista, en esas zonas de la Patagonia y también en Tierra del Fuego, imaginaron criaturas. Es que es un lugar inimaginable. Sí. Es un lugar al que tenés que, empezando por cómo llegás, el aeropuerto está tan a pique, que cuando llegás ya es la primera impresión, porque no aterrizás, te lanzás. Te lanzás directamente. Te lanzás. Y te encomendás a Dios. Y al territorio fueguino, que sin duda te va a proteger. Llegan las noticias de Radio Nacional y después Ana Padovani con su informativo del Bicentenario y más Bicentenario con Tierra del Fuego. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafre Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice, por favor, la efeméride del día? ¿Cómo no, Catita? Un 26 de agosto, pero de 1914, nació en Bruselas el gran escritor argentino Julio Cortázar. Ay, Pepe, usted me está tomando los pelos y la cabeza, como quien dice. ¿Cómo va a ser argentino Cortázar si nació en Bruselas? Ay, mire que es ignorante usted. No, Catita, es que Cortázar nació en Bruselas accidentalmente, pero siempre se lo consideró argentino. Ay, accidentalmente. Mire, no diga macana, Pepe. Mire si la madre no iba a saber que estaba embarazada. ¿O se cree que de repente un bebé nace por así, por accidente? Bueno, algo habrán hecho, ¿no? Como que andes, ¿no? No, Catita, lo que me refiero es a que sus padres estaban de viaje en Bruselas cuando nació Julio. Obviamente su madre sabía que estaba encinta. ¿Lo qué? No me diga que el niño nació ahí mismo en la cinta del aeropuerto. Esa que llevó las valijas. Oh, pobrecito, como para no hablar de accidente. No, Catita, pero no importa. Yo simplemente quería recordar a este genial escritor. Ay, dígame, Pepe, ¿es verdad que a este escritor le decían el Repollito? No, Catita, que yo sepa, no le decían Repollito. Ay, ¿no es el famoso Repollito de Bruselas? No, Catita, está mezclando las cosas. Bueno, mejor. Así terminamos con este engaño de que los niños vienen de un repolio. ¿Dónde se ha visto que un chico nazca de un polio grande? Catita dijo tantas cosas sin sentido que me parece mejor es que nos despidamos. Ay, en eso estamos propiamente de acuerdo, mire. Pero antes le queremos decir, La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. ¿Quién la canta? Pero no sé, pues, pero es la cantata Fueguina y relata justamente la epopeya de los que fueron desde distintas provincias y de distintos territorios a decidir habitar este lugar. Ahora no siempre fue así. En algún momento este lugar maravilloso fue visto como un lugar en donde el castigo era lo que tenía que cobrar forma. Claro. Incluso vos sabés que me impresionó mucho cuando estábamos buscando materiales acerca de la cárcel de allá, de la maldita cárcel de Ushuaia, sí. como se le llama, y que hoy, bueno, es una atracción museo, turística, claro. Más, es un museo. Gente que escribía sus opiniones respecto de esto y que todavía conservaba la opinión de que lo que hoy veíamos era el producto de haber sabido llevar a esos penales a los hombres para que hicieran este trabajo esclavo. Digo, como casi con admiración. Vos sabés que me impresionó un poco ese material. Venía bien, lo estaba leyendo, venía fenómeno. Cuando vi el corolario, me asusté. Terrible. Y decidí ir por un material de toda esa historia que me pareció que tenía un perfil un poquito más democrático en el medio. El 15 de septiembre de 1902 fue colocada la piedra fundamental del edificio carcelario para levantar en Ushuaia. Que según Arnoldo Canclini fue realmente monumental. Ocupaba 400 metros de frente en el costado occidental del poblado y una vez terminado, al margen de las instalaciones accesorias, las celdas estaban dispuestas en 5 pabellones en distribución radial. Custodiados por guardias de la penitenciaría, 4 presidiarios trabajan arduamente en el tendido de rieles del ferrocarril de Ushuaia. Según el mencionado autor, la capacidad estaba calculada para 380 presos, pero siempre hubo entre 200 y 250 más. Más que los 380, siempre, claro, estaba sobresaturada. Siempre estaba excesiva, casi en un 100%. Las celdas eran de 1.5 metros o 2 metros de ancho y largo para 1 o 2 reclusos. Carecían de ventilación y la humedad chorreaba continuamente por las paredes. El excesivo número de reclusos, las malas condiciones de las celdas y la brutalidad de algunos guardias cárceles configuraron entonces un sistema carcelario degradante que la verdad ofendía a la condición humana. La historia del presidio presenta 3 fechas trascendentes, la que corresponde al año 1896 en el que se aprueba la construcción, 1902 en que, como ya dije, comienzan los trabajos y 1949 en que se firma el decreto que suprime su uso. ¿Qué destino tuvo el edificio central a partir de entonces? Bueno, primero lo ocupó la Marina de Guerra que puso allí su base naval. Y luego, digo ahora, ya que la conocemos como un museo que ha tenido además como presos célebres, tal como lo contaba en el principio nuestro editado. En 1934, el diputado nacional Manuel Ramírez visita el penal de Ushuaia y luego vuelca todas sus impresiones en un libro. Entre lo que más destaca, dice, es lo siguiente: la más variada nomenclatura del delito se registra en la cárcel de Ushuaia. Homicidios, lesiones, violaciones, estupro, robo, corrupción, ultraje al pudor, hurto, motín, complot, encubrimiento, tentativa de homicidio, asociación ilícita, delito contra la fe pública, extorsión, delitos de terrorismo. Hay delincuentes primarios, ocasionales y reincidentes. El 48% son delincuentes primarios, hombres que han delinquido por primera vez en su vida, y la mayor parte de ellos están por hurto. Esto no hace que, no fue óbice las diferencias de peligrosidades para que fueran tomados como mano de obra esclava para construir no solo el ferrocarril, sino muchísimas de las construcciones primarias de Ushuaia. Ramírez se conmueve por la ausencia de un régimen carcelario equitativo y dice: al lado del delincuente profesional está el joven que en un momento extraño infirió una puñalada a su vecino. Junto al carterista reincidente convive el pobre paisano traído de algún lejano territorio que se perdió por una borrachera dominical. El asesino que descuartizó a su amigo para robarle alterna con el obrero recluido por un delito de carácter social. Y yo lo pongo entre paréntesis, huelga le llaman. El delito social del obrero era hacer una huelga. Los presidiarios de triste fama en este caso fueron, por ejemplo, algunos que se llama el ladrón de Guevara, quien luego de matar a su esposa e hijos se dio a la fuga sin poder ser aprehendido. Dice que este hombre encontró en el penal el auxilio de la religión. También no escapa a esta galería el descuartizador Cerruchito, que dividió el cuerpo de su socio en varios pedazos y lo arrojó al lago de Palermo. En el presidio se le había asignado una tarea que evidentemente iba a desarrollar con mucha solvencia, la de trozar las reses que eran parte del alimento de los reclusos. Ahora, ¿quién se iba a comer la vaquita cocinada con después del destripador? Por Cerruchito, por Cerruchito. No. Eduardo Sturla conmovió al tranquilo barrio de Floresta cuando mató a su cuñada de 14 años. En la cárcel su conducta no fue motivo de quejas, pero él siempre se quejó de que había matado simplemente por un amor no correspondido. A otro lo llamaban el mexicano, pero también Claudio Cerdeira, Vicente Giannatempo o Erasmo Favele. Su currículum delictivo acusaba homicidios, lesiones y atentados a la autoridad, que uno de los pesados, siempre provocando a los guardias cárceles y a veces agrediéndolos, se transformó en algo así como el capo. Digo, hay otro nombre, pero a mí no me gusta decirlo. No me interesa. Está bien, no lo digas. No me interesa. Bien. Pero ¿cómo era el nombre? ¿Pero cómo era que le decían a los pesados? Bueno, Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, claro, también fue entre los que estuvieron en este lugar. La leyenda acompañó siempre al célebre presidio. Y así como podemos dar fe de toda esta gente que estuvo, también cuentan algunas versiones que en plena adolescencia habría estado allí Carlos Gardel. ¿Sabes que yo no lo creo? Difícil, me parece que lo mandaran hasta ahí, no sé. Dice, la única constancia, no, que la mandaran es posible porque todo lo que no servía lo mandaban a Ushuaia. Por eso digo la reconversión hecho. Claro, sin crimen. La única constancia al respecto arroja muchas dudas. La firma que habría estampado en una postal en la que se lee C.Gardel cuando todavía firmaba Carlos Gardés. También corre la versión de que Joseph Broz estuvo algunos años en el Austral Presidio cuando era un joven inmigrante serbio que, según viejos vecinos del Doque, habría habitado en ese lugar y que fue condenado por sus actividades anarcosindicalistas. Hubo muchas evasiones frustradas y hasta que el 21 de marzo de 1947 Perón firma el cierre de este presidio tan temido. Digo, le estoy resumiendo porque las aberraciones adentro del presidio eran como muy impresionantes, pero vamos a resumirlas porque quiero pasar a la parte bonita, que es cuando esto se transforma en el evento turístico y entonces hablamos un poco de turismo, claro, en Ushuaia. ¿Te parece? Claro. Me parece muy bien. Dice, estábamos diciendo entonces, una publicación recogió las declaraciones de la pobladora de Ushuaia en el momento del cierre. En este momento muchísima gente dejó la ciudad porque trabajaban para el presidio, claro, y se habían quedado sin trabajo. Y se quedaron solo los que estaban arraigados. En un momento la ciudad se achicó, pero enseguida llegó la Marina, lo que hizo que el pueblo llegara una nueva corriente de gente con otro tipo de nivel de educación. Uh-huh. Con la Marina el contacto con el mundo fue más constante. Los buques iban una vez por mes. Después llegó el avión. Y ahora digo yo, llegan todo el tiempo los cruceros, que son yo una de las veces que estuve llegaba un crucero de japoneses, ¿sí? Era muy impresionante. Era de golpe como, claro, una provincia de Japón, en una de ciudad golpe. De 60.000 hay 5.000 tipos de golpe que son de un país o qué sé yo, cambio toda la población. De golpe claro. Aparecen y de golpe, pero digo, por ejemplo, esto lleva a que en las agencias de turismo y en los lugares ahí se habla desde serbio y ruso, porque hay muchísimo, esto ya es por un tema comercial, muchísimo intercambio, ¿eh? Y muchísimos barcos que llegan de la zona de Serbia, Croacia, la Unión Soviética, bueno, la ex Unión Soviética y todos estos sectores. Entonces, se habla ruso, se habla japonés y fundamentalmente llega muchísimo turismo de tercera edad, que ya sabemos que en el primer mundo tienen mucha plata, y entonces claro, llegan haciendo unos tours impresionantes y de repente ves montones de parejas de personas mayores alemanas, suizas, belgas, que a uno le extraña por qué vienen a ver un paisaje que en todo caso se le parece, y es porque no pueden creer que exista acá ese paisaje. En general suelen combinar viniendo a Buenos Aires y acá se van a las cataratas y ya se van del tomate, digo, tienen las dos, claro, las dos caras de una moneda. Pero también incluso hay gente que viene de distintas partes del mundo a pasar la última parte de su vida allí. Sí, esa parte no la conocía. Igual, sí, me lo han contado allí también. Sí, gente que decide que es un paisaje único, como lo es, para decir, bueno, al final de mi vida lo quiero tener acá, digamos. La única cuestión que a mí, digo, como situación psicológica, me llamó la atención que me contaban, bueno, esto tanto los pobladores habituales, como en este caso que uno tuvo familia ahí, y esto te lo cuentan de primera mano, se siente una suerte de encierro, digo, pese a que está tan abierto y que da tanto hacia el mar, se siente el mismo tipo de encierro que alguna vez, hablando con psicólogos cubanos, te dicen que se siente en Cuba. Ajá. Digo, y esto tiene que ver con habitar una isla. Claro. Esto tiene que ver con la situación de la dependencia, claro, del medio de transporte, como la posibilidad de poder tomarse el palo conectar cuando se te mundo da la gana, más allá de las situaciones políticas, que no creo que nadie me haga ahora hincapié en esa historia. ¿Practicaste el deporte de raqueta? No. Ah, es fascinante. Yo me caí mucho, me golpeé por todos lados, pero la verdad, vayan a Ushuaia si pueden. Sí. Existe la posibilidad de hacer esquí. Existen varias pistas, sí, de esquí con distintos tipos. ¿Y sabes qué? ¿Te comes el corderito fueguino? Pasás al otro, no sé, a otro nivel. Hay una hostería que tiene una vista directa a la bahía. Una hostería pequeñita, pequeñita, pequeñita, no los grandes hoteles. Que sirven el mejor chocolate, wow, de toda Ushuaia, con unos churros fabulosos que hace la señora de ahí, de ese lugar. Y a la noche lo podés combinar con un chorrito de ron o de whisky mientras escuchás un jazz fantástico de una de las múltiples bandas de jazz que tocan en ese lugar, que sin lugar a dudas es el fin del punto, pero es donde a mí me gustaría estar. Somos hijos de la tierra en que vivimos, hermanos de la flor del calafate, y creemos en el blanco que ha venido, aunque tan solo por eso él nos mate. Seguiremos al sol hasta morirnos, pues él sabe que haremos el intento. Nuestras voces no podrán callarse nunca, porque todas nuestras voces son Chad es Bicentenario. echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Tenemos más mensajes de los oyentes. A ver qué nos dicen. Buenas tardes para el programa Bicentenario. Mi nombre es Graciela, soy de Zárate. Solamente quería comentar que mi esposo José es nacido en Ushuaia. Lo curioso es que mis suegros son los dos de la provincia de Misiones y los tres hijos que tuvieron son nacidos en Ushuaia. Se dio así por el trabajo de mi suegro. Él se vino de muy bebé, mi esposo, para acá, para se vinieron toda la familia. Y bueno, mi suegra siempre me dice que si algo tengo que hacer en la vida es ir a conocer Ushuaia. Así que bueno, tenemos eso pendiente con mi esposo, volver al lugar donde él nació. La verdad que está muy interesante el programa de hoy. Hasta luego. En realidad nadie creía en las criaturas fabulosas. Las incluían a propósito para que nadie se aventure por esas tierras a disputar territorio. Era una forma de evitar que otros se queden con lo que ellos pensaban que era de ellos. Los mapas de la antigüedad siempre mostraban en los lugares donde nadie navegaba que existían serpientes gigantescas que se devoraban a los barcos. Eso era para que nadie vaya, porque todos sabían que había riquezas y bueno, los poderosos querían llegar primero y eran los que ordenaban hacer esas figuras en los mapas. Raúl, de Santos Lugares, gracias. Bueno, ya que veo que están escuchando de Ushuaia por el mensaje de la señora, un cariño muy grande a través de la radio les manda Laura de San Martín a los hermanos Icone, que de a uno se fueron yendo, se enamoraron del lugar y ya se quedaron a vivir y están trabajando. Y a la doctora Eva, que en estos momentos está por ahí también. Un beso grande. Dicen que es hermosa, yo no la conozco. Y quienes viven están encantados. Hay una familia pionera en Ushuaia que se mudó de San Martín hacia Ushuaia, se instalaron ahí, pusieron una panificadora y es una de las panificadoras que funciona hoy en Ushuaia. Esa familia, o sea, es mi hermana mayor que se mudó con mi cuñado, ellos dos solos, y después fueron llevando a los chicos, o sea, los fueron llevando de adolescentes. Y ellos ya están instalados ahí, ya con hijos. Familias que se han instalado ahí, que tienen ya sus descendientes, o sea, todos mis sobrinos, o sea, es una familia pionera, tienen alma de pionero, que es la familia Galear. Desde acá, desde Radio Nacional, un saludo muy grande a todos los Galear que están instalados en Ushuaia. Él habla Rubén de Ramos Mejía. Adiós. Hola chicos, bueno, yo los llamo porque también tengo un amor especial hacia Ushuaia, todo el sur, pero la primera vez que estuve ahí, no sé, me parecía mentira, tuve la oportunidad de estar dos veces, gracias a Dios, y es bellísimo, ¿no? Las flores más gigantes, unas rosas espectaculares, parece salido de cuentos, bueno, yo realmente felicito a todos los que están allá, los que tuvieron el valor de emprender el viaje hacia allá. Uno siempre se acobarda un poquito, pero lo llevo en mi corazón. El programa es excelente, gracias. Mi nombre es Jorgelina, soy de Del Viso, mi teléfono es 023. Fue como un principio y un fin. Nos aguardaban. Simplemente para decirles que el que canta es Enrique Liopi. No sé si lo recuerdan, gran cantante. Bueno, un abrazo, soy Esther de Villa Maipú. Los oyentes saludando a fueguinos, a gente que se fue. Esa situación de propaladora, sí. O sea, esa situación de radio servicio que une lugares y familias, a mí me apasiona. Sí, sí. Está tan alejado de pensar que estamos en pleno de microcentro. Claro. Claro. Es apasionante. Es impresionante, es apasionante. Eso, y es hermoso, de verdad. Sí. ¿Cuánta gente ha ido? Porque, bueno, ya hay mucha gente mandando mensajes y demás. El lago Faniano es otra de las atracciones maravillosas. No conozco Tolhuin, Santiago nos iba a contar, bueno, de Tolhuin, que está también allí, que tiene algunas curiosidades. Y también una cosa novedosa es que... la primera ciudad del país en establecer el voto electrónico fue Ushuaia. Exactamente. Primero. Sí, vos sabés, me estoy riendo porque me manda un mensaje electrónico, un amigo, un mensaje de texto, digo. un amigo y me dice, ¿qué te vas a ir a Ushuaia si sos más porteña que un farol? Pero digo lo que me gustaría, a ver si después si claro, me la banco ya es otro desafío. Bueno, uno también tiene sueños que no va cumpliendo pero que los tiene, ¿cómo claro, no? ¿Eh? Gustarme me gusta. Claro, es espectacular. Tenemos mails. Sí, nos escribe Elsa Sousa, dice, conocí Ushuaia y quedé herida de amor. Yo también, como Nora, tengo a esa ciudad como un lugar en mi corazón, muy fuerte, pero vivo con nostalgia desde aquí. Vivo en Luján, provincia de Buenos Aires. Nos saluda Elsa Sousa. Bueno, ya tenemos una cantidad de oyentes que van a ir, ¿eh? Que van a ir, hemos amagando. Hecho turismo. Ya están amagando. Boquiquio, hemos hecho turismo. Hemos hecho turismo y se nos voló el programa. Así que nos tenemos que despedir, les vamos contando. ¿Vos ibas a decir algo? No, nada más que decirle que es una tierra tan promisoria. ¿Vos te acordás de Perro de Ojos Azules, el cuento? Ese cuento de García Márquez, sí. Ese es un territorio de perros de ojos azules. Sí, es único, de verdad. Bueno, les contamos cuál es el tema bicentenario de mañana viernes. En su 90 aniversario, la radio en la Argentina, no 90 de Radio Nacional, sino de la radiofonía toda de la Argentina. Se cumplen 90 años y mañana vamos a dedicar el programa bicentenario a los 90 años de la radio argentina. Ustedes saben que llegan las noticias. ¿Teníamos un mensaje más? No. Nos saluda Irene de Palermo. Ya en el final me encantó los que llegaron más lejos de Brizuela. Besos, Irene de Palermo. Bueno, besos también para los oyentes. Y después de las noticias, usted sabe que llega Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Nos vamos hasta mañana. Chau. Chau, chau. Que el mundo se entere que Tierra del Fuego vive. ¡Que Tierra del Fuego vive!